Con respecto a la sesión del Consejo, se ha debatido en algún momento, se ha hablado con respecto a otros temas, no tenía eso, no se va a hacer la sesión del Consejo de Levante, es algo que no es un poco mal, es algo que no se habla, es algo que no se habla, es algo que no se habla, es algo que no se habla, es algo que no se habla, es algo que no se habla, me refiero a poner muy claro. Una sesión que se hizo una vez en Machita, se hizo una vez en Machita, se hizo una sesión aquí en Santa Clara, hace un momento. Gracias.